qué contradicción, ¿no? Porque nada, el 85% o más de la gente toma agua en bidón, y los demás que no pueden comprar el agua porque está muy cara, toman agua de la canilla. El agua de la canilla no se puede tomar. Ajá. El agua de la canilla tiene un gusto terrible. Por eso tenemos tantos casos de diálisis, problemas de los riñones. Uh-huh. En la costa hay muchos problemas de salud, con cáncer en las vías respiratorias altas de personas mayores y menores. Uh-huh. Es todo un tema que esto se tapa. Así también sería muy bueno preguntarle a la Secretaría de Medio Ambiente dónde están tirando todo el líquido que se fue saliendo del pozo, todos los barros con los que taparon, ¿en dónde lo están tirando? Porque según nos han comentado, los están tirando en las barras, como hicieron con todo el petróleo de la calle 11, que cayó en una laguna, que contaminó toda una laguna, que no volvió a ser nunca la misma, y lo tiraron en las barras, en Puesto Cofré. Uh-huh. No sería nada raro que este mismo líquido y barro lo estén tirando en las barras, ocultándolo allá arriba, porque esto de la remediación, de remediar todos esos líquidos, es muy caro, muy, muy caro. Uh-huh. Y ellos lo que hacen es tirarlo donde sea, donde nadie los pueda ver. Esto todo es un ecocidio lo que hay. Ah, estamos... Nosotros ayer se hizo una presentación. Ajá. En Roca. Sí. Se hizo una denuncia, bueno, veremos. Y mirá vos qué paradoja, ¿no? Hacemos una denuncia y nos dicen que no digamos en dónde. ¿Cómo? Porque después ¿cómo? empiezan a llamar funcionarios, las empresas, todo para hacer un ocultamiento. Esto es muy grave, muy grave. ¿Qué es lo que, hay perdón, que dejar que la justicia trabaje. Ponce, ¿qué es lo que no tienen que decir ustedes? ¿En dónde qué? ¿En dónde se hizo la denuncia? Ah, no se tendría... ¿Quién les dice eso? ¿El gobierno? ¿O la justicia? No, nos dice la misma gente que nos toma la denuncia. Ah, la gente de la justicia les dice, no digan que acá vinieron a hacer la denuncia. No. La gente a donde nosotros vamos a hacer la denuncia, dicen que no digamos en qué fuero está. Ajá. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y esto lo atribuyen ustedes a qué hecho? ¿Por qué se oculta esto? ¿Y por qué? Porque no le conviene a las empresas que esto se sepa. Uh-huh. Porque a nadie de las empresas le va a gustar que le cobren multa, como hay veces que se le cobró la multa y no la quiere pagar. Uh-huh. Ponce, estamos hablando de extracción de petróleo vía fracking, ¿no? De esto estamos hablando. Del fracking. Sí. Y eso es lo que estaban haciendo en el momento de la... en el momento de todo este derrame, ¿no? Uh-huh. Nosotros filmamos cuando estaban poniendo la barrera heliofílica, que son para contener los fluidos en el agua. Tenemos la muestra de cómo tapaban todo el surco del agua que había quedado con calcario. Sí. ¿Eh? Que fue a parar a la laguna. Y bueno, todo eso lo tenemos. Y ellos mienten con los comunicados que sacan, la verdad que es un bochorno porque sacan un comunicado, el primer comunicado que saca YPF, me parece que el que lo redactó ni tenía ni idea dónde estaba el pozo, porque pone Río Negro, la fecha, Río Negro, no pone nunca que es en Allen. Ajá. Después sacan otro comunicado que dicen que ya estaba controlada la surgencia, y era mentira porque había gente que estaba ahí adentro. Eran las 20 horas y todavía no lo habían podido contener. Uh-huh. Es toda una cadena de mentira, ¿sí?, que se van sucediendo a través de esto. Bueno, y gracias a Dios que hay gente que trabaja adentro y que dice las cosas que van pasando. Ajá. ¿Y qué papel juega en esta cadena de mentiras el diario Río Negro? El diario Río Negro no. El diario Río Negro, de saber que estuvo ahí. Estuvo sacando fotos también. Lo que ha publicado hasta ahora lo ha publicado muy bien. Ah, perfecto. En esta ocasión, porque más de alguna vez ustedes se han quejado de que el diario no ha informado correctamente este tipo de situaciones. Sí, hubo en su momento, que muchas veces no es culpa de un diario, sino de los corresponsales que tienen cada uno en una ciudad, ¿no? Ajá. Porque acá no hay que olvidarse que en la chacra 60, con respecto de los análisis, que la empresa presentó, esos análisis eran recontra trucho, y después la misma fiscalía le pide a la empresa que rectifique esos análisis, porque el COCAPRI, que es un organismo del DPA, había ido a la locación y se había encontrado con que eran 240 mil litros de agua con químicos tóxicos y nocivos para las plantas, y tuvo que cambiar los análisis que ellos habían presentado en su momento, que decían que era poca cantidad de agua, que era agua dulce, ¿sí?, y que no había problema. Ajá, claro. Que se podía tomar. Uh-huh. Ahora, Ponce, ¿y la gente, sí, los vecinos, toman conciencia de la gravedad de la situación? Y ahora están tomando conciencia porque son los que nos llaman a nosotros y denuncian estas cosas, ¿no? Uh-huh. Hay muchas veces que tienen miedo de hablar porque, no sé, porque es el miedo a ir a hacer las denuncias. Está bien que muchas veces uno cuando va a hacer la denuncia lo pasan para arriba, lo pasan para abajo, lo mandan a otra oficina. Y hay muchos fiscales que no quieren tomar las denuncias porque es una papa caliente. Uh-huh. Lo que tendríamos que tener en Allen es una fiscalía de medio ambiente, que tendría que haber en todos lados. Sí. Porque acá hay muchos fiscales que no entienden del medio ambiente. Claro. Como cuando nos bajaron la ordenanza, tampoco sabían lo que era Jackie, no tenían ni idea. Claro. Y acá los comunicados que hace YPF, que también hace el DPA, que dice que no, que el agua no está contaminada, la verdad que son muy rápidos para decir eso, porque no se había terminado de fluir el líquido del pozo, ya tenían comunicado de que el agua no se había contaminado, que estaba todo bien. ¿Y cuándo hicieron los análisis? Uh-huh. Porque sacan una foto de un señor, que nosotros también le sacamos foto, que decía que estaba tomando agua de la laguna, y el señor estaba con un celular, estaba sacando fotos, o capaz que es un celular muy moderno, y bueno, saca la foto y le dice que no está contaminada el agua. Ajá. Son muchas cosas. Además, ese brazo sale al Río Negro. Ajá. Esta laguna desemboca en el Río Negro. ¡Apa! Y nosotros estamos, la toma de agua de Allen está aguas abajo de esa laguna. Bueno, era un hecho, Ponce, que cualquier fracking que se hiciera en la provincia iba a ir a dar al Río Negro, ¿no? Y que seguro. Pero qué casualidad, ¿no? Que todos, si vinieran a Allen, como nosotros le decimos, y como vinieron muchos medios de España, el diario del País de España, vino el diario Le Monde de Francia, y muchos medios, a sacar fotos y a hacer notas, y se daban cuenta que nosotros le decíamos, fíjense dónde están colocados los pozos están colocados siempre en puntos estratégicos, al lado de las lagunas, claro, al lado de los brazos del río, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y no nos entra en la cabeza, no nos cabe en la cabeza cómo estos funcionarios, que fueron votados por el pueblo para defender el bien común, no lo hagan.